El Guernica, 1937. Encargado por la República Española para la Exposición Universal de París de 1937, el Guernica reproduce el bombardeo de la población vasca de ese nombre por la aviación nazi durante la Primera Guerra Civil Española. El artista comenzó a pintar la majestuosa obra el 1 de mayo de 1937 y la terminó el 4 de junio. La tela se convirtió en un ícono de la libertad y también en una feroz crítica del fascismo. Desde 1981, el Guernica se exhibe en el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid, España.